La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en el Callejón del Escribano, lo vamos a hacer por última vez en lo que va de temporada. Nos tomamos estos días de verano para volver con más fuerzas, pero el cine, en La Rosa de los Vientos, en esta temporada, hoy, en su última edición. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Y aquí estamos, como siempre y todos los años, para hacer un poco balance de lo que ha sido este semestre. Pues sí. Un semestre con datos muy interesantes, algunos preocupantes, otros esperanzadores, y entre los esperanzadores posiblemente el hecho de traer a la portada de este callejón a dos artistas españoles, dos actores, un actor, Javier Bardem, y una actriz, Penélope Cruz, que han sido noticia además a nivel internacional. Me gustas tanto como el jamón. Déjame en paz. ¿Quién es ese tío? Ese tío es un guarro. Oye, guapos, te lavabas de días. No, ya. ¿Pero qué haces aquí? Que soy un poquito maricón. Te he dicho que te lavabas de días. José Luis te va a partir la cara. Me gustas. Anda que no dio que hablar, ¿verdad? Sí, sí. Las escenas que protagonizaron ambos en esta película. Por supuesto que sí. Bueno, pues Javier Bardem ya en su papel, ¿verdad? Y Penélope Cruz todavía una cría, en Jamón Jamón, la película de Bigas Luna, que los reunió por primera vez. Y dice Javier Bardem, anda que no me gustas, pues ya se le nota, porque muchos años después siguen juntos, ¿verdad? También en la vida real. Bueno, yo creo que estos dos personajes, estos dos artistas, representan lo mejor de nuestro cine este año. Los dos han triunfado absolutamente. Javier Bardem, su Oscar por No es país para viejos, y todos los premios, el premio de la Unión de Actores, del Sindicato de Actores de España, y sobre todo el Premio Nacional de Cinematografía. Es decir, lo máximo que se puede conseguir, además, en absoluta juventud. Y Penélope, ¿qué vamos a decir? Triunfo total con Elegy, la película de Isabel Coixet, y pendiente, además, los estrenos de Vicky Cristina Barcelona, la de Woody Allen, el estreno de Manolete, si es que por fin se produce alguna vez, que esperemos que sí en este, en lo que queda de este año, y está rodando ahora mismo con Almodóvar Los abrazos rotos, de manera que éxito absoluto, una carrera ya absolutamente consolidada de los dos. Creo que se merecen esta portada resumen de la temporada. Y además, ahora que estoy pensando, bueno, Jamón Jamón, ese estreno de ambos, no en el mundo del cine, pero sí ese primer paso que dieron en conjunto, después de tantos años y viendo hasta dónde han llegado ambos, que es, bueno, pues no sé si esperado o inesperado, pero por lo menos verdaderamente espectacular, ¿no? Cuando hablamos del cine español, a veces una cosa es la industria del cine español. Otra cosa son los artistas que han llegado muy lejos. En cuanto a la progresión, porque en esta película se veía, como decías, quizá la progresión de Penélope Cruz era más inesperada hasta llegar tan arriba, porque Javier Bardem iba, se veía que tenía todas las cartas echadas, ¿verdad? Todas. Javier Bardem es un animal cinematográfico desde que lleva pantalón largo, yo creo, y en esta película ya se le veía, hombre, domina absolutamente sus escenas, siendo todavía un chaval muy joven, desde luego. Y Penélope, lo que tú dices, algo completamente inesperado. No creo que a partir de esta película nadie pensara que la carrera de Penélope Cruz iba a llevarla nada menos que a Hollywood, a triunfar en la meca del cine y a triunfar en el cine mundial, que es realmente lo que le ha pasado a Penélope. Ella se lo ha ganado, ¿eh? Porque ha trabajado muchísimo, ha estudiado muchísimo, es una mujer muy aplicada y desde luego se merece el éxito que tiene. Penélope Cruz y Javier Bardem, como no podía ser de otra forma, portada en el último Callejón del Escribano de la temporada. Un último callejón en el cual repasamos el semestre, cinematográficamente hablando, todos los datos, las estadísticas, pues sí, las anécdotas. Sí, sí, datos cerrados a 30 de junio. Bueno, pues la cosa no va bien en cuanto al negocio. Nos quedan 778 cines, que todavía son cines, pero el año pasado había 907, de manera que han caído bastante. Y en esos 778 cines hay 4.007 pantallas. El número de 4.000, bueno, parece ser que es todavía más que suficiente, pero había 4.296 pantallas, 4.300 prácticamente, a finales de 2007, de manera que evidentemente se están cerrando cines, están cayendo pantallas. Ha habido en estos seis meses 206 estrenos, que son muchísimos. Realmente la pantalla sigue inflada, menos que el año pasado, es verdad. El año pasado hubo en total 471 estrenos y parece que este año, a mitad de año, todavía no hemos llegado a la mitad de esa cifra. Quiere decir que la cosa baja un poquito, pero todavía son muchos. Y de esos 206, 43 son películas españolas, que por un lado está muy bien, porque el cine español se ve que se estrena, pero hay que preguntarse cuántas de estas películas han sido vistas realmente por un público medianamente numeroso. En la estadística, por lo menos, nos dice que el 20%, 21% de películas estrenadas son españolas. Habría que saber si uno de cada cinco espectadores son afín español. Pues lo vamos a ver enseguida, porque las recaudaciones de las películas españolas en total han sumado 39,3 millones de euros y de las películas extranjeras han llegado a un total de 227,6 millones de euros. Es decir, un total de 267 millones de euros hemos gastado en España en el cine, solamente 39 y un poquito han sido para películas españolas, lo cual refleja también los datos de espectadores. Las películas españolas las han visto 7 millones de espectadores, las películas extranjeras 40 millones, 39,8, prácticamente 40. Así que de un total de 46,8 millones, solamente 7 han ido a ver cine español. De estos datos se deduce también que los españolitos hemos ido prácticamente una vez al cine en este semestre, tocamos a una vez cada uno. Como hay muchos españolitos que hemos visto más de una película, quiere decir que mucha gente no ha ido al cine. Tú te has comido la estadística de una ciudad entera, me parece. Bueno, pues curiosamente lo he mirado esta mañana y he visto 187 películas en este semestre. Una por día. Lo cual demuestra este estado comatoso en el que me encuentro, ¿no? Bueno, el precio medio de la entrada está en torno a los 5 euros, no llega a los 5 euros. Bueno, pues el Día del Espectador todavía funciona. Hay localidades más baratas que en Madrid, que esto es un verdadero escándalo, 7 euros y pico la entrada de cine, y en fin, por aquí andamos la cosa. La cuota, pues hemos llegado al 14,9 de cuota de pantalla para el cine español. De cada 100 entradas, prácticamente 15 son de cine español, y como decíamos la semana, hace 15 días, bueno, pues parece que esto alegra, está bien, está mejor que la del año pasado, que era del 13,51, pero todavía es menos que la del 2006, que fue 15,26% aproximadamente. El 24,6% de taquilla se lo ha llevado el cine europeo, el 71,12% el cine americano, poquito menos de lo habitual, pero todavía muy alto, claro, y un 4% todas las demás cinematografías que no son de la Unión Europea. Las películas más taquilleras, pues ya las comentábamos también hace 15 días, Indiana Jones con 17 millones y medio de euros, es la que ha ganado en este semestre, no es mucha taquilla para lo que se esperaba de la película de Spielberg. Luego 10.000, una película que incomprensiblemente todavía ha hecho 8 millones y pico de euros de recaudación. De las que más te han gustado del año, ¿verdad? Efectivamente, ahora aparecerá en el ranking colocada en su justo lugar. Luego dos películas españolas, Los Crímenes de Oxford con 8,2 millones y Mortadelo y Filemón con 7,7. Y en quinto lugar, Iron Man, 7,4 millones de euros. Luego todo películas americanas, No es país para viejos, Algo pasa en Las Vegas, Horton, American Gangster, Jumper, algo más, todas ellas de los 6 o 7 millones de euros. Como decíamos, hay una aparente mejoría. Bueno, hasta junio del 2007 no había ninguna película española entre las 25 primeras, hace justo un año. Ahora tenemos 4, las dos citadas, más Asterix en los Juegos Olímpicos, que aunque no lo parezca también es española porque hemos metido dinero ahí, y Fuera de Carta, que están en los lugares 11 y 13 respectivamente, con una recaudación en torno a los 5 millones de euros. Será más o menos lo que se han gastado en Fuera de Carta, quizá un poquito menos ha sido el presupuesto, no está mal. Después de estas 4, ya no hay ninguna entre las 25, y además solo estas han recaudado más de 1 millón de euros. Todas las demás películas españolas, en torno a los 900.000 euros, y de ahí para abajo, claro. Por ejemplo, REC, que está en el puesto 16, ha recaudado 7,7 millones de euros, pero Cobardes, Casual Day y Ocho Citas, pues están en torno a los 900, ya digo, hasta 150.000 euros, que como recaudación, Bruno, es una auténtica ruina para películas que cuestan 3, 4 millones de euros de presupuesto. Esto quiere decir que el cine español todavía está lejos de ser rentable si no existieran otro tipo de ayudas. Absolutamente. Y el año pasado igual, ¿eh? Aunque las cifras, recordemos que... Aunque ha mejorado, que eso es lo bueno. Sí, ha mejorado, ¿no?, un poquito. Vamos a ver al final, miremos, ¿no? Pero sí. Claro, el año pasado tuvimos el estreno del Orfanato, que con 24 millones largos de euros levantó absolutamente la recaudación española. Este año todavía no. Y, hombre, pues comentamos el otro día, como cosa curiosa, en el puesto 16, REC, con esos 7,7 millones de euros, tiene ahora mismo la recaudación que el año pasado tuvieron las películas españolas más taquilleras, exceptuando El Orfanato. Uh-huh. De manera que la cosa está más o menos por el estilo. Nos quedamos con ese dato, 14,9% de cuota de pantalla de espectadores, pese a un 20% de estrenos españoles. Bueno, pues el 15% de los que han pasado por taquilla lo han hecho para ir a cine español. Que bueno, que es un dato que ni mejor ni peor nos mantiene. Está en la línea y está lejos, efectivamente, de ese 20% que corresponde al número de estrenos. Exacto. Y que es una cifra ya mítica y que colocaría la taquilla española en un lugar relativamente decentito. Si hubiera un par o tres de estrenos españoles en estos 6 meses que vienen, bastante majos, quizá podemos aspirar, ¿no? Sí, tenemos un Almodóvar y una Amenábar pendientes, eso hará subir la cuota seguro. Y esperemos que así sea, además serán ambos estrenos absolutos noticiones. Vamos con el repaso de los estrenos mes a mes durante este semestre. Comenzamos, por supuesto, con enero. Pues muy bien, en enero tuvimos 32 estrenos, de los cuales 5 fueron películas españolas. Enero vio el estreno de una estupenda película durísima, 4 meses, 3 semanas, 2 días, de Cristián Mungiu, una de las mejores películas de la cartelera. También Hacia rutas salvajes, Interview, la película de Steve Buscemi. En cuanto al cine español, o por lo menos hispano, yo destacaría XXI, la película de Lucía Puenzo. Contaba un caso muy curioso de una personita, un chiquillo con problemas de transexualidad, una película verdaderamente interesante. Si quieres que te diga la peor del mes, para mi gusto fue el Aliens vs Predator, famoso, película absolutamente intrascendente y además inútil, se la podían haber ahorrado con mucha facilidad. Además, qué fácil es hacer grande una saga y qué fácil es también quizá estropearla, ¿verdad?, con secuelas de este estilo. Absolutamente, esta película realmente no tenía ninguna trascendencia. Vamos a ver cómo estuvo la pantalla y cómo estuvieron los estrenos en febrero. En febrero mejoró un poquito la cosa, sobre todo para el cine español, 37 estrenos, de ellos 8 películas españolas. Para mi gusto, la mejor fue una película, una curiosidad de estas, Asuntos privados en lugares públicos, la película del gran maestro francés Alain Resnais, pero también se estrenó No es país para viejos, éxito absoluto, y Buda explotó por vergüenza, otra de las películas que hemos recomendado aquí a lo largo de la temporada. Déjate caer, de Jesús Ponce, me pareció una estimable película española, quizá la mejor del cine español en este mes, que bueno, no tuvo mucha taquilla, como ya estamos viendo, ¿no? La peor película, seguramente Jumper, esa historia del chaval saltarín que iba de un lado a otro y que mareaba absolutamente al espectador, película que tenía un planteamiento interesante, pero que luego se perdía por su absoluto afán de trascendencia, cuando era realmente una bobada. Y cuando, no sé si por suerte o por desgracia, no lo sé, ¿no? Porque ir al cine es una suerte, pero por otro lado, demasiada taquilla, más de la que se mereció, ¿verdad? Sí, hombre, sin duda. Mes de marzo. En marzo, 37 estrenos de nuevo, pero solamente 5 películas eran españolas. Se estrenó Al otro lado, de Fatih Akin, la película alemana del director alemán turco Fatih Akin, una película sensacional. También Cometas en el cielo y Oro negro, ese curioso documental de los hermanos franceses Marc y Nir Francis, que hablaba del café, la comentábamos aquí, ¿te acuerdas? Etiopía. En su momento, exactamente. Del cine español, pues quizá lo más destacable era Lo mejor de mí, otra de esas películas pequeñas, esta de Roser Aguilar, que no ha tenido mucha trascendencia en taquilla, como estamos acostumbrados, pero que contaba una historia, una serie de historias verdaderamente interesantes. Y la peor para mi gusto es 10.000. Me parece que esta película, bueno, vino lo mismo, con un interés grandísimo publicitario, y después el estreno se quedó en nada. No en taquilla, ya hemos visto que hizo buena taquilla, quizá porque a los chavales les gustó esta historia de dinosaurios y de hombres primitivos, ¿no? Pero realmente era una cosa desastrosa. ¿En el mes de abril qué tenemos? Pues en el mes de abril tenemos 41 estrenos. Tradicionalmente la primavera trae mucho cine. De esos 41, 11 eran películas españolas. Entre ellas, no totalmente española, pero en la parte que nos corresponde, Elegy, una de las mejores del año, de Isabel Coixet, con Penélope Cruz, naturalmente. También Shine a Light, la película de Martin Scorsese con los Rolling de protagonistas. Y La banda nos visita, esa curiosidad dirigida por Eran Colirin, que cuenta la historia de aquella banda de músicos egipcios perdidos en Israel. Del cine español, yo destacaría Tres días, la película que ganó en Málaga, la película de Javier Gutiérrez. Y por recordar, quizá Reencarnación, esa otra película española de Salomón Shan, en la que Nuria Prims se paseaba durante 3 horas por las calles de Barcelona prácticamente sin hablar una palabra. Un auténtico experimento este de Salomón Shan. A mí no me ha gustado nada este mes, 88 minutos, la película de John Abnett con Al Pacino, que realmente deteriora muchísimo la imagen del gran Al Pacino en una tontería de este calibre. ¿Y en el mes de mayo qué tenemos? Pues 32 estrenos y aquí muy bien, nada menos que 9 de los 32 fueron películas españolas. Casual Day se estrenó aquí, una de las películas más interesantes, y sobre todo Antes que el diablo sepa que has muerto, que ahora veremos que puede ser a lo mejor la película estrella de la temporada, la película de Sidney Lumet. También se estrenó Una chica cortada en dos, de Claude Chabrol, y a mí no me gustó nada Speed Racer, este último experimento de los hermanos Wachowski que conseguía marear a los espectadores y que tenía muy poquitos minutos de verdadero cine. Y ya concluimos este repaso al semestre con el mes de junio, mes del cual los datos son, vamos, los más frescos que tenemos, evidentemente. Pues sí, ha habido pocos estrenos, 27 nada más, y de ellos 5 han sido películas españolas. Se ha estrenado Caos Calmo, la película de Antonello Grimaldi con Nanni Moretti. También An American Crime y Wonderful Town, dos películas de estas más pequeñas pero verdaderamente interesantes. Y por parte del cine español, Rivales, la película de Fernando Colomo. Y en cuanto a las peores, pues también se las apunta el cine español. Por un lado, Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, que ha decepcionado prácticamente al 90% de la crítica y creo que a muchos espectadores también. Y esta otra cosa que yo lo siento, pero se llama Ellos robaron la picha de Hitler, que es una película perpetrada por Pedro Tembury y que realmente es cine de clase Z. Los cronocrímenes, que había creado bastante expectación. Mucha, mucha. ¿En taquilla cómo ha funcionado? Regular. Regular. Regular, sí. Me parece que está ya prácticamente en retirada. No ha ido bien. Yo lo siento por Vigalondo, que es un chaval con interés. Y bueno, a ver si tiene oportunidad de hacer otra película y le sale mejor. Es joven, tiene tiempo. Por supuesto, siendo cine español, se le va a apoyar y se le va a mirar siempre con buenos ojos. Sí, señor. Ahí tenemos esos estrenos, ese repaso a los 6 primeros meses del año 2008. Esas películas con las que has finalizado cada uno de los repasos mensuales, las menos afortunadas, Speed Racer, 88 minutos, sí, Alien sí. contra Predator, Jumper, 10.000, ellos robaron la pizza de Hitler. Pues sí. Y los cronocrímenes. Digamos que es de lo menos recomendable del año, pero, por supuesto, antecede este repaso a lo más recomendable del año, a los 10 Super 10 de la temporada 2008. Es el cine de más altura entre la altura, desde luego, por lo menos en estos 6 meses. Pues sí, porque hemos construido un Super 10 con las películas que han sido número 1 en el Super 10 y gana la que más semanas haya estado en ese puesto de privilegio. Vamos a empezar ese repaso por el puesto número 10 en el puesto todas las mejores del 2008. Exactamente, en el puesto número 10 está Buda explotó por vergüenza, que rozó el número 1, pero ha estado 16 semanas en la lista. La película de Hannah McMalbaff. ¿Y en el puesto número 9? Pues está Juno, de Jason Reitman, con Ellen Page y Jennifer Garner. Tampoco ha llegado al número 1, pero ha estado nada menos que 18 semanas en la lista. ¿En el puesto número 8? Ahora sí, ya número 1. Fue una semana número 1, al otro lado, la película de Fatih Akin, con Vaquita Brack y Hannah Shigula. En este repaso nos toca ahora el número 7. También fue una semana número 1, pero es una película espléndida. Deseo Peligro, de Ang Lee, con Wei Tang y Tony Leung. Puesto número 6. Dos semanas fue número 1, L.G., de Isabel Coixet, con Ben Kingsley y Penélope Cruz de protagonistas. Atravesamos el Ecuador, puesto número 5. En el 5, 4 meses, 3 semanas y 2 días, de Christian Mungiu, película, frecuentemente recomendada desde aquí, ha sido 3 semanas número 1. En el puesto número 4. Pues fue 4 semanas precisamente número 1, La Soledad, de Jaime Rosales, con Sonia Almarcha y Petra Martínez, y además estuvo en la lista 29 semanas, récord del semestre. En el puesto número 3, si llegamos ya al podio. Pues con 5 semanas de permanencia en el número 1, No es país para viejos, de los hermanos Coen, con Tommy Lee Jones y Javier Bardem. En el puesto número 2. También con 5 semanas de permanencia, pero más semanas en el año 2007, American Gangster, de Ridley Scott, una de las mejores películas de estos últimos tiempos, con Denzel Washington y Russell Crowe de protagonistas. Y llegamos a lo más alto, puesto número 1 de la temporada, hasta ahora. Por lo menos en este semestre. En este semestre, con 8 semanas nada menos de número 1, Antes que el diablo sepa que has muerto, fantástica película, dura, difícil, pero imprescindible, de Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke de papeles, en los papeles principales. Y que además, con los datos que tenemos y cómo va marchando la taquilla, cómo va marchando el Super 10, con muchos visos de que a final de año, a final del 2008, continúe en ese puesto número uno o esté muy cerquita, ¿verdad? Muy cerquita, porque 8 semanas de número uno no es una cota fácil de escalar, ¿eh? José Manuel Escribano, llegamos al final de esta temporada. Por supuesto, te deseamos un excelente mes de agosto, que pases unas excelentes vacaciones y, sobre todo, también recomendar a los oyentes que hagan algo fantástico, que hace mucho calor y en los cines ahora el aire acondicionado funciona estupendamente, ¿verdad? Sí, señor. Fantástica recomendación, Bruno. Yo también te deseo a ti y a todos un estupendo mes de agosto, un mes de descanso y, desde luego, un mes con muchísimo cine. Vienen cosas interesantes, la taquilla no va a estar mal y, como tú dices, en el cine está de rechupete. Muy feliz verano para todos y nos veremos en septiembre. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Algunos políticos actuales prácticamente han convertido en un santo, un incauto a la figura de Maquiavelo. El maquiavelismo, los personajes maquiavélicos, cuando hablamos de ellos, bueno, pues hacen alusión a un personaje sobre el que quizá hay demasiado mito, demasiada leyenda, y sobre el que posiblemente la historia, los dichos y las frases hechas le han tratado algo injustamente. Lo cierto es que la figura de Maquiavelo siempre ha sido importantísima, fascinante a la hora de analizar la historia del pensamiento político. Sobre él, sobre Maquiavelo, nos hablaba Juan Manuel Forte el año pasado en La Rosa de los Vientos, en el momento 10º aniversario que recordamos esta noche. Yo creo que hoy vamos a detenernos en ese epistolario privado, esas cartas que incluso la propia Enciclopedia Británica llegó a considerar como uno de los textos literarios esenciales del Renacimiento, en concreto las que cruzó con Francesco Vettori. Vamos a hablar de ello con Juan Manuel Forte, filósofo, doctor en ciencias económicas y un gran especialista en el Renacimiento. Incluso ha hecho alguna traducción, de Girolamo de Savonarola, aquel fraile loco, algunos dicen perturbado, que implantó nada más y nada menos que una república teocrática en Florencia. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues qué interesante, ¿qué verdad? Que se publiquen o que se recuperen estos epistolarios privados. Pues sí, es realmente llenar una laguna que tenemos en la lengua hispana, en la lengua española, de un Maquiavelo mucho menos conocido que el Maquiavelo del Príncipe, que es pues ese Maquiavelo de las cartas, donde, bueno, pues asistimos a, primero, a una cantidad de talento literario expresado de mil maneras, ¿no? Poesía, que también en las cartas hay poesía, crónica incluso de la política de su tiempo, análisis, pero sobre todo una prosa burlesca, una prosa que siempre busca la broma, la comicidad, y también, por último, lo que nos vamos a encontrar en esas cartas, y nos lo encontramos a menudo, es la vida íntima de un Maquiavelo apesadumbrado por, digamos, la pérdida, las pérdidas que ha sufrido, sobre todo pérdida de cargo político, con lo que eso podía suponer para él, que toda la familia dependía de él y vivían de eso, ¿no? Claro, Nicolás Maquiavelo era una especie de funcionario de alto nivel, ¿verdad?, para la ciudad de Florencia, pero sufrió ese exilio, siempre ese encontronazo, ese versus con los Medici, pero claro, algunos dirán hoy en día, bendito exilio, ¿no?, que nos procuró tan buenas obras y tantas cartas, más de 80 se conservan, ¿no?, de aquel tiempo. Es cierto, unas 80 cartas suyas, pero escribió muchísimas más, que por desgracia la gran mayoría se han perdido. Porque a diferencia, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, a diferencia de otros autores del Renacimiento, Maquiavelo no guardaba una copia de sus cartas privadas. Al no guardar una copia de sus cartas privadas, pues lo que nos ha llegado a nosotros, pues es lo que después los estudiosos y los anticuarios han podido recolectar y recoger de las diferentes bibliotecas o de las diferentes colecciones de cartas. Uh-huh. La verdad es que ese carteo, ese cruce de correspondencia con Francesco Vettori, cuando era embajador en Roma, creo recordar, sí. Pues era ese intento, ¿no?, de congraciarse, a ver si podía recuperar el favor de Florencia y volver del exilio, de su finquita de Sant'Andrea, ¿no? Pues sí, así es. Llega, hay un momento en el que llega incluso a decir que está dispuesto a que le contraten los Medici, aunque solo sea para hacer rodar una piedra, ¿no? Es decir, cualquier cosa, porque eso es algo constante a lo largo de todas las cartas. La idea, lo dice a veces muy expresivamente, me estoy consumiendo con la inactividad. Sí. Y sin embargo, lo que tú has dicho, tienes toda la razón. Gracias a ese ocio forzado, a esa inactividad forzada, pues nos encontramos con esas maravillosas cartas, y no solo las cartas, evidentemente, también el príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, se escriben todo ello está escrito en este periodo de ocio forzado. Exacto, la mandrágora, ¿verdad?, el poemas del asno de oro, la historia de Florencia a posteriori, y esto incluso le trae algún problema, porque aquellos enemigos suyos, los Medici, de repente alguien le acusa, ¿no?, de haberse puesto tan al servicio de los Medici, que exageró, ¿no? Sí, bueno, es que realmente quien le recupera, esto es una historia un poco, es un poco lamentable, porque Maquiavelo, después de rogar y pedir a su amigo Francesco Vettori por todos los medios que de alguna manera le restituya en la confianza de los Medici, Vettori nunca hizo realmente nada, digamos, nada más allá de recomendarle tibiamente a los Medici. Y quien realmente le saca de esa situación es Francesco Guicciardini, que va a ser su segundo corresponsal más importante en las cartas, y este sí, más joven que él y un talento también para la literatura y para la historia increíble, este sí va a recuperar a Maquiavelo. Francesco Guicciardini era en ese momento capitán de las tropas de los papas Medici, y gracias a él empieza a recuperar no solo, como tú has dicho, el encargo de escribir la historia de Florencia para los Medici, sino también pequeñas misiones diplomáticas muy modestas comparadas con las que él había tenido años atrás, pero que efectivamente le ponen al disparadero de todos aquellos republicanos que se han tenido que exiliar y que lo volverán con la caída de los Medici y le reprocharán de alguna manera esta colaboración. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sobre las 3 de la madrugada, recibimos a DJ Marte. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Bruno, Silvia, Raúl, Nuria, chicos, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Menos nerviosos que tú. ¿Menos nerviosos? Bueno, estoy nervioso porque, claro, vamos a afrontar ya la última agenda cultural de la temporada. Ya, por eso. Y lo vamos a hacer con uno de nuestros clásicos, la lista de las canciones del verano de 2008. Bueno, o eso pretenden ser. Pero antes, para cerrar ese repaso por los 10 años de La Rosa de los Vientos, que conmemorábamos la pasada temporada, septiembre de 2006 a julio de 2007, pues he recuperado una de esas últimas presentaciones tan auténticas de Juan, con la que, bueno, pues me gustaría comenzar hoy. Señoras y señores, ladies and gentlemen, no esperen más, porque aquí está. Ya están intrigados, ¿verdad?, pensando qué canción va a ser la que suene este verano, qué canción va a ser la señera, el emblema, el icono de este verano 2007. En unos minutos resolvemos sus dudas con el gran prevosto del tecno, el gran DJ del rock and roll, el ayatollah del pop. Hoy vamos a cambiarlo todo un poquito porque estamos resueltos a ser festivos, ¿eh? Vamos a dar un poco de fiesta. Mis queridos amigos, viene el gran sensei DJ. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí estaba. Qué mejor manera para comenzar que recordando aquella presentación. El llama del pop, el... Que viniste volando ahí en Zeppelin. Bueno. Ahí estuvimos hablando de aquel libro, la última entrega de Harry Potter, que también estuvimos en la... Bueno, pues en la puesta de largo del libro, que se ponía a la venta de madrugada y, bueno, ahí estuvimos. Que te habían pasado a ti el argumento hacía ya 3 años, por lo menos. Claro, hombre, por supuesto. Y fuimos con los escoltas, me dieron allí la primera entrega y aquí la trajimos, aquel fin de semana, aquel sábado que había público. Y en esta ocasión, bueno, pues acabamos la agenda de una manera más tranquila, pero ya os digo, con el top 10 y de nuevo con los sobornos, con las corruptelas, no tengo nada que ver con el ranking que ha traído hoy Raúl. Palabra no. de honor. Por una palabra vez. De fuerza y honor. Yo no, lo he intentado. He intentado hacerme acopio de los maletines. He ido recogiendo los míos, con lo cual me tendré que salir corriendo. A veces comparte el premio. El soborno, porque la semana pasada nos informaba, publicitaba, hablaba sobre el Marta Rock. Mira, estuvo en dos el semanas. Festival musical y la entrada se la llevó Raúl, que de ahí viene para contárnoslo, sí, claro. Sí. Eso. Vengo de allí. La lástima es que, bueno, no hemos podido quedarnos hasta el final, porque han estado allí todavía. Estarán ahora terminándolo. Espero que lo estén disfrutando todo lo que nosotros hemos podido, y hay que darle las gracias y enhorabuena, porque bueno, tenemos las viandas esta vez, por fin, me las he quedado yo, no se las ha quedado Martín. Sí, sí, ya que no he podido colaborar en este top, pues bueno. Ya te vemos, con la camiseta. Por fin me puedo quedar algo. De la segunda edición del Marta Rock, nada, muy bien, muy bien. El plato fuerte eran los murcianos en Mclan, ¿no? Eso es, sí. Y han venido mucha gente de fuera a verlos, así que de momento éxito y el año que viene más. 500.000 de españoles entre estos últimos 10 días se han concentrado en diversos festivales musicales. La verdad es que algo que apenas hace una década existía en nuestro país de forma muy esporádica, bueno, se ha convertido, y hay muchas citas a lo largo del verano. Precisamente sobre el verano, Raúl, queremos hablar a nuestros oyentes y recomendarles lecturas dentro del mundo del cómic, de la novela gráfica que nos gusta aquí decir, recomendaciones que, bueno, que nosotros vamos a invitarles a que sigan, porque pueden ser, bueno, pueden descubrir un mundo fascinante gracias a ellas. Exactamente, bueno, ya por fin hemos convertido también en otro de los clásicos este top 10, y bueno, 10 recomendaciones para el verano, todos los estilos, todos los colores, públicas, privadas, escondidas, para la playa. Hay que tener un poquito de diversidad, porque no es una buena manera de recomendar cositas. Y vamos con esas recomendaciones, la primera de ellas, con manga. Eso es, empezamos con R.G. Veda, que toma su nombre de un libro en sánscrito del hinduismo, habla sobre el destino. Es una buena reedición que están sacando ahora a Norma en tomos enormes para poder también llevarte a la playa y podértelo llevar de viaje, disfrutar, pasártelo bien. Y bueno, pues todo buen otaku que quiera descubrir el mundo de las clan, pero no solo en tema más rollo instituto, sino más un poquito más serio, con un poquito más de forma, puede acercarse a R.G. Veda. Es una apuesta muy buena, muy segura, y bueno, ¿por qué no? Hay que acercarse también a este género. Y no podía faltar en el puesto número 9 nuestro gran Mortadelo. Exactamente, llegamos a las Olimpiadas, como en toda gran cita, pues bueno, tenemos Pekín 2008, acaba de aparecer ahora en las estanterías, y bueno, ya que vamos hincando, ya que nosotros no vamos a hacer tampoco tanto deporte en Olimpiadas, no estamos ya como para estos trotes, ya bastantes maletines se queda Martín como para meternos en Olimpiadas. Habrá musical de Mortadelo y Filemón, ¿eh? Sí, habrá musical, habrá musical. A ver si conseguimos musical, algún... No sabía. ¿Y quién se supone que Barcelona, lo va a protagonizar? Septiembre, octubre, no recuerdo ahora los nombres de los actores. Ya, todavía no ha llegado el soborno, o sea que a ver si podemos también quedarnos en medio y nos cae alguna cosita. Que os inviten, ahora en el AVE nos plantamos en Barcelona en cualquier momento y vamos al estreno. Sí. Pues puede ser, sí, curioso, ¿no? Es verdad que también nos han puesto AVE en Salamanca con la película esta que hicieron, con la de Punto de Mira, pues oye. La verdad. Y Águilas de Roma en el puesto número 8 de las recomendaciones. Tan en boca de todos está la serie Roma, que se está publicitando también en Estados Unidos, que acaba ahora su segunda temporada. Pues bueno, Marini ha sacado una versión de cómo ve el Roma, de todas las leyendas, de todos los grandes héroes. Es una visión también, bueno, sin mucho cortapisas, tocando desde tema guerrero hasta tema un poquito más picante, que llega verano, también vamos a subir un poquito el tonito, y es una manera de descubrir otro Marini distinto, muy serio, muy adulto, europeo en todos sus niveles. Uh-huh. Realmente muy recomendable. Y como no, también figura de Conan. Exactamente, que está tan en boca. Hoy hemos visto en los telediarios la adaptación en cine de Red Sonja, que ya se ha hecho oficial, también la de Conan para 2010. Pues bueno, tenemos la saga de Valeria en 3 tomitos recopilados. Realmente esa pirata, la interacción que tuvo en sus mejores historias con Conan, realmente, si alguien no la tiene o necesita alguna excusa para acercarse al mundo de Conan y en un momento determinado le parece mucho tener muchas historias distintas, en 3 tomitos recopilados para verano, tapa dura, además muy bien de precio, muy asequible, muy divertido. La semana pasada hablábamos contigo, Raúl, de Watchmen, de V de Vendetta, autor Alan Moore, también está en este top 10 del año 2008. Exactamente, pero bueno, esta vez vamos a tocar también su última obra, Los Girls, que también está completa, acaba de aparecer su tercer número, se completa el ciclo con Wendy, con Alicia, una versión completamente distinta de este visionario del cómic. Realmente, para alguien que le apetezca leer algo distinto, que piense que el cómic americano solo son superhéroes, que descubra otro Nola Moore, completamente distinto a Watchmen, completamente distinto a V de Vendetta, y bueno, vea sus cuentos y sus personajes femeninos con otra visión que quizá no es solo la infantil, sino ya es mucho más adulta. Y en el puesto número 5, Wormwood. Aquí sí que me van a dar tironcito de orejas, porque bueno, el título completo es Wormwood, solo me duele al hacer pis, vamos a dejarlo así. El estás muy verderón tú, ¿eh? Sí, hoy estamos al final, hay que soltarse sí, un poquito. Hay que soltarse un poco. Tenemos un morácido. A ver si te vas a salir corriendo. Seguro. Que te duele el pie, dices. Un poquito, sí. Esto, sí. Uy, qué golpe más tonto. Top. Pues tenemos realmente un detective ácido divertido. Esto ha sido, Bruno, a mí no me mires. Sí, eso decís todos. Pero sí, tenemos una manera de tomarse los fantasmas, tomarse un poco, un poquito de humor el tema del detective de lo paranormal, que bueno, se vio en Constantine como un personaje muy serio, pues bueno, aquí lleno de humor, cargado de un poquito de también... De ver un detective cambiando de cuerpo, ver pasar de un detective serio, recio, estándar, a una niña, a un robot, realmente es muy divertido. Y bueno, ¿Keanu Reeves, niña, robot? Casi, ¿cómo? Llegas en el fondo lo mismo, todo es Matrix. La pastillita roja, pastillita azul. ¿De nuevo volverá Keanu Reeves con los hermanos Wachowski? Sí, haciendo de Plastic Man, a ver qué miedo da. La semana pasada nos lo contaba José Manuel Escribano, ese matrimonio que también funcionó en Matrix, bueno, pues van a seguir haciéndonoslo pasar mal a algunos. Que no me gusta Matrix, no sé si se ha notado. Nada, en absoluto. En el puesto 4, Fan Home. Pero es que Matrix tiene eso, el amor y el odio. Yo a mí reconozco que no me resultó mal, yo me entretuve con la primera. A quien no le gusta quizá no lo ha entendido. Aquí vamos a pasar un poquito un estúpido velo, porque la primera es buena, pero las otras dos... Eso sí. Eso es una forma muy gallega de solucionarla. Las otras no las he visto, así que no puedo opinar. Bueno, vamos a pasar así porque... No, para resumirlo Matrix... todo, en la pastilla azul y pastilla roja ya se habían escrito 800 millones de libros antes, que lo decían todo mucho mejor. Hombre, si a la gente le gustó Matrix o simplemente no le gustó, que se pasen a Dark City y a Les Proyas, que realmente es un peliculón y como precursor es muy bueno. Aunque no tiene los efectos de Matrix. Hay menos dinero y es lo que hay. Bueno. Como todo te lo quedas tú. Habían cogido 10 películas anteriores que habían innovado en los efectos y los juntó todas en uno, en cierto modo. ¿Eh? Porque tampoco descubrió tanto, es mi opinión. Si no, nos habría llevado tantos Oscars. ¿Eh? Bueno, también Titanic ganó ¿cuántos? 11. Pues menudo peliculón, ¿eh? Bueno. No consigue resucitar a Leonardo DiCaprio. Sí, claro, pero hizo a DiCaprio. Hay que ser un campeón, ¿eh? Hay que ser un campeón para resucitar 3 horas de peli. Desde luego. No, yo pensaba que había que ser un campeón para conseguir hundirse con el pedazo de melón que tenía aquel amigo. Pero... independientemente de eso, la película tampoco está mal, no está entretenida. Hombre, aquí había que también hablar el lado romántico. Y la banda sí, sonora sois está demasiado... muy bien. Pero seamos sinceros, Ponce Oscar, para ser la película más premiada de la historia pero del cine, ahí no. Había que ver qué películas, con qué películas compitió, porque realmente, también hace mucho claro. Eso. Una de las cosas más divertidas que sacaron con Titanic, y recomendamos que está en Google, Star Wars versus Titanic, realmente 20 razones de por qué es mejor Star Wars que Titanic. Hombre, por es, Dios. Y además muy divertido, muy recomendable a estas horitas, que la gente esté tocando seguramente el lunes, el martes, nos escucharán. A ver qué está tocando. Yo te puedo Raúl, dar 20 razones. Ya te por tengo. Eso he dicho, por eso lo he dicho, como habéis mirado, así he dicho, lunes, martes, que será cuando nos escuchen, en el trabajo y demás pueden ver el archivo. Yo te puedo dar 20 razones para decirte por qué Amanece que no es poco, es mucho mejor que Titanic y Luis Figes le da mil vueltas a Leonardo DiCaprio. Bueno, Luis Figes, sabes que... Es extraordinario, sí. No, y que era oyente de turno de noche. ¿Ah, sí? Ah, pues fantástico, qué bien. Bien. Una de las películas de culto del cine español, pero no ganó muchos Oscar y mucho mejor que Titanic. Hellboy en el 3. Tenemos a Hellboy, que bueno, en vísperas de la segunda película. Otra peli. Sí, es otra de las pelis. Lo que pasa es que bueno, han sacado una edición en bolsillo con las dos primeras historias de Hellboy recopiladas a un precio muy asequible, muy recomendable para los que no quieran, no quien gastase mucho dinero y quieran descuidar el personaje, es la mejor opción. Y en el 2 seguimos en una línea muy parecida, Batman, que claro, además... Con todo lo que está suponiendo a todos los niveles de recaudación, público, pues bueno, también nos da la excusa para acercarnos a otras obras que ya más o menos someramente ha comentado Nolan que quiere adaptar en la tercera, visto el éxito que ha tenido con El Caballero Oscuro, que es El Largo Halloween y Victoria Oscura, recopiladas las dos en dos tomitos, donde tenemos a todos los enemigos de Batman y la esencia de lo que es del propio Batman, un gran detective. Bueno, yo tengo que decir aquí una opinión de un crítico de 4 añitos. ¿Que por qué Caballero Oscuro? ¡Que Batman no es oscuro! Pero se esconde. Claro, él ve el lado oscuro y dice, esto no, esto oscuro, es un villano. Malo, claro. No, no, es bueno, bueno es bueno. Y digo, no, digo, no, es que es el Caballero de la Noche. ¿Ves? ¿Ves? Eso sí, ah, eso sí, sí, pero sí. El Caballero Oscuro no. Es lo malo que tienen las traducciones aquí. Es lo malo que tienen las traducciones. Y en el puesto número 1, un clásico, sí, entre los clásicos, o sea, más recomendable que nunca. Exactamente, es un guiño que tenemos aquí en 1984 y cualquier cómic de Namor que se puedan acercar ahora en verano. Tenemos todos los Namores del mundo, sobre todo en muchas zonas de playa se recuperan y sacan fondos de revistas que tiene la gente por ahí. 1984, como Juan le gustaba tanto y disfrutaba, porque en acercarse a la ciencia ficción que muchas veces está muy denostada y realmente nos enseña muchas cosas, ¿por qué no? Acercámonos a él. Ese es el top 10 de las recomendaciones del mundo del cómic para este verano. Esperemos que la guía que nos ha ofrecido Raúl Sogún sea de utilidad para nuestros oyentes. Oyentes a los que también, bueno, pues les pedimos que atiendan con atención, valga la redundancia, a las, no sé si recomendaciones o no, pero a ese top 10 de la canción del verano, Martín. De ciencia ficción, probablemente. Sí, sí, absoluta. Probablemente. Algo tienen en común. Ciencia, bueno, no jóvenes. Suele tener mucho las canciones de verano, dice. No, es cierto. Son jóvenes y tenemos una lista, pues bueno, más o menos paritaria. Chicos, chicas, comenzamos pues increciendo hasta el número 1 de la música para una noche de verano. Comenzamos con Leona Lewis. Aquí lo está vendiendo todo, ¿no? Sí, la comparan con Celine Dion, la comparan también con Mariah Carey, Anastasia, bueno. Uh-huh. Ahí está, batió un récord, 50.000 veces en menos de 30 minutos fue descargado, en 50.000 ocasiones, en 30 segundos se descargó 50.000 veces el primer single que sacó de este trabajo, del que nosotros hemos extraído este Bleeding Love que estamos escuchando. La compara con Mariah Carey y Anastasia. Ahí está, ¿ves? Esa es Anastasia. Que queda para las gafas, que queda por el tema de tener las gafas de sol puestas. Vale. Esa era Anastasia. Vale, dejemos en Mariah Carey. 23 añitos, Leona, que no tigresa. Bueno, 18 años nuestro siguiente protagonista, Sean Kingston. Cantándole a las maravillosas jóvenes Beautiful Girls, que a las mismas a las que les cantaba hace un año y no tuvo ningún éxito. Es decir, si hubiéramos retrocedido... Que no ha ligado hasta el momento, entonces insiste. ¿Pero esto no es el Stand By Me? Intentó... Exacto, muy bien. Yo quiero mi Stand By Me. ¿Qué es esto? ¿Por qué me odias? En 2007 lo intentó. Bueno, pues parece que en 2008 ya ha cuajado y alguna chica ha encandilado con este tema, que como dice bien Raúl, bueno, pues es un remake parecido, de lejos, del Stand By Me. Cada día estoy más de acuerdo con Escribano, los remakes no son necesarios. Oh, madre mía, 1961 de aquel Stand By Me. Bueno, pues Sean Kingston, 18 añitos, que empezó con 17, ya os digo, con este tema, pero antes, con un sintetizador que tenía su padre en casa, haciendo sus pinitos, descubrió la música y dijo, vamos a cantarle a las guapas chicas. El Casio PT12. Sí, sí, de verdad qué daño ha hecho. Yo creo que lo que ha tenido es un cambio de manager. Total. Puede ser. Aunque la compañía al fin y al cabo es la misma. Pero bueno, ha movido el disco y oye, pues mira, ha cuajado vuelta, en verano, ¿no? Pero de 2008. ¿Y el 7? No la que cuajó, sino la que se llevó un porrazo fue nuestra siguiente invitada. No es Amy Winehouse, es Duffy, Amy Ann Duffy. 24 añitos y como os digo, le dio un porrazo su hermana de pequeña y dice que de ahí pues le viene esa, bueno, ese tono de voz más nasal. Ya que le venía la inspiración y es que lo que le había pasado es que le cambió el tono de voz y todo, pues se quedó a gusto, ¿eh? La hermana. Sí, sí. No le vamos a dar las gracias. Sí, eres el infante terrible, ¿eh? En 2003 sí, le dieron las gracias. De hecho, participó en un programa parecido a OT o al Pop Idol en la versión galesa, que se llamaba algo así como Wolf Factor. Otro es Max. Pues a mí la última canción de Amy me gusta, ¿eh? Así ese tonillo este, me gusta. Bueno, pues que la gente no se confunda. Esta no es Amy, es Daffy. Y él tiene esta palabra en su nombre, esa palabra Daffy. Se llama Alan Daffy. Y más conocido como... King África. Mira, dale, ¿eh? Le dio la napia. Le voy a dar yo, espera. Este sí le daría. Pues, sí. ¿Y el grito rosa de King África típico dónde está? ¡Saltar! Falta. Mi único problema es que soy un patito feo. Tú tan latina, yo poco europeo. No seré Romeo, pero ¿cómo lo meneo? Este ya tiene unos cuantos añitos más, ya, ¿eh? Va para los 37. Le puedes criticar, pero se le reconoce, vamos, rapidísimo. Hombre, hombre, hombre. Sello auténtico de King África. Vivía en Valladolid, no sé si seguirá viviendo por ahí. No, ya no puede volver. Duele la cabeza cuando el reggaetón suena. Ahora lo que queremos es bailar. ¿Bailar? Chispum, chispum, así se llama la canción, por chispum, cierto. Chispum, no bailar. Chispum, chispum, chispum, chispum, chispum, chispum, chispum. Yo no bailo reggaetón. Vaya chispa. Y andaba Bob Dylan en Rock in Rio el otro día y ni lo ponen por la tele. Baila, ni bailando nada, reggaetón, ni nada. ¿Bob Dylan? Estuvo, Bob Dylan. Estuvo, sí. Yo me quedé en The Police y tal. Bueno. Para, que me estoy enloqueciendo. Vamos a ver una burgalesa de nacimiento y malagueña de adopción, Patricia Lan. Y este tema, seguro que, aunque yo os dijera el título, diríais, no, no, esto es la mayonesa. Bueno, venga, yo os dejo con Patricia Lan. Ella dice algo así como peligrosa. Bueno, yo insisto, esto es la mayonesa. Mira, mira. ¿Quién te salvará? Peligrosa. Yo soy la reina de tus sueños, una mayonesa. Cuando te beso con mi lengua venenosa, de mi pasión no puedes escapar. De ella dicen que estudió grado elemental, dando entre ellos varios conciertos de piano. Telonera desde 1999 de Miguel Bosé, Rafael, Raúl, Ana Torroja, Marta Sánchez. Ella, vamos con nombres grandes. Primer premio en el concurso internacional de voces de Camino de Santiago junto a la Orquesta Sinfónica de Melide. Y desde el año 2001, dicen también esas biografías que andan por internet, que trabaja como vocalista en las composiciones de Timmy Ropero, que le ha compuesto este tema. Pero Timmy Ropero, atención, compositor de artistas como Malú, María Jiménez, Dúo Dinámico o Sergio Rivero de OT. Esto es un tutu revolutum, ¿eh? Totum revolutum total. Eso sí, esto sin vídeo pierde mucho, ¿eh? Ah, que tú la has visto a Patricia Lan. No, pero fijo que debe perder. Patricia Lan, de Patricia Gavilán. Bueno. Peligrosa, yo soy la reina siendo mayonesa. Ah, no. Cuando te beso con mi lengua venenosa. Bueno, y un clásico por verano, siempre se habla de nuevo de Teruel, porque Teruel existe y David Civera también. Haciendo ahí poquito a poco, sí, sí. 29 años tiene y a disco por año. Innovando en todos sus discos respecto al anterior. Sí, sí. Pues sí, porque va cambiando de traje y va cambiando de coreografía. De negro, la corbata, eso va cambiando. Sí, sonríe cambiando mucho, es majísimo, eso también es eso verdad. Sí. Es un tío bien majo. Bien majo, y bien muy currante que sí, se le sí ve. ¿Os acordáis de aquel día que la quiero? Bueno, pues ya ha pasado un tiempecito y él sí, ahí, verano, verano. Y baila también muy bien, las cosas como son. A ver si bailo yo igual un rock este verano. Vamos con... Tarde uno, ¿eh? Yo con creo un rock. Vamos... Tienes que empezar uno detrás de otro ya. Uno detrás de otro, venga. Hacemos un bucle y repetimos. Empezando siempre por los Ramones. Está un tema muy chulo por ahí. Bueno, no rock and roll. Vamos a un poquito de baile de la danza del vientre. ¿Estos funcionaron el año pasado? En 2007 publicaron La danza del vientre, exacto, el 25 de junio. Ellas son Lidia y Javi Mota, los componentes de Bangra, que de nuevo en 2008 pues publican un nuevo trabajo que dice algo así como... Pues si lo encuentro os lo digo. Bangra, Bangra, dice. Ahora, ahora. Una especie en extinción. Pues no lo veo yo así, mucho ritmo danza del vientre, este no, tema, no, no, no, ¿eh? Es muy especial este Bangra. Bueno, ¿quién está llamando a la puerta? Adelante, hombre, adelante. Por favor, pero con guitarrilla, si no, no, ¿eh? El chiqui chiqui mola mogollón. Décimo sexto quedó en Eurovisión. Bueno, decían, mejorando la posición de 2004, que bueno, eso ya todo era un logro, Pero bueno, no está mal. Mandemos lo que mandemos, ahí quedamos. Si no, bien, nos reímos. ¿2004? En 2004 fueron las Ketchup, quizá. 2004, no, 2005. No, porque lucharon contra los Lordi. Exacto, fue en 2006. No, mucho más reciente. Antes. No fue Rosa. Lidia. No, Rosa. Fue Rosa, yo creo. Rosa de España. Claro. No, yo lo digo por la comparación, porque como a Rosa nos la pusieron como lo más de lo más y que iba a ganar Eurovisión. Bueno. Sí, pero Rosa yo creo que fue antes. Bueno, en cualquier caso, Rodolfo Chiquilicuatre, que sigue sonando. Y bueno, como Raúl y yo queremos, por eso lo hemos incluido. Al final queremos que nos llame el Terrat de Buenafuente, por Dios, llámanos. Sí, bueno. Pues, espectáculo damos fijo. Cuatro, el Robocop. ¿Pero con ropa o sin ropa? Ganamos mucho más vestidos. Ah, entonces nos quedamos vestidos. En eso habría unanimidad. Bueno, pues después de Chiqui Chiqui, un poquito de Kate Ryan. Un poquito de ella, hija de holandesa, está sonando mucho. Julio del 80, de mi quinta, y bueno, pues la chica no estaba tampoco nada mal. Participó también en Eurovisión en mayo de 2006 con aquel Jetador, aunque se dio a conocer con el Desenchanté. Y yo, Desenchanté, desencantado no estoy, al contrario, más bien encantado de tenerlas como en la lista número uno, por ejemplo, podría ser. Yo, sí, en mi lista número uno las pondría. Cualquiera, la izquierda o la derecha, la que tú no quieras. No somos celosos, ¿eh? ¿No? Bueno, somos... No sois celosos, que tuvierais que ser vosotros. En los cuatro casos, son pasión. Gatas estas que están ahora intentando promocionar por aquí, por España, que vienen. ¿La versión de Pussycat Dolls? Sí. Bueno, tienen algún que otro tema, pero no creo que esté pegando como el anterior que sacaron, ¿no? Bueno, esta es... Sí, con el rockabilly, esta versión que tienen, pero la verdad es que... Mejor que el Coyote Dash, yo tenía, es una mejora, ¿eh? Desde luego. Pero yo tenía mis dudas, no sabía si poner a Son Pasión o realmente... El origen de este tema, que creo que este es su autor. ¡Pofito! Además te dan regalos si compras el CD de Fofito. Exacto. Y lo de esas nada. Tenemos caramelos. Bueno, o sea, que esta es la canción del verano. A alguno la fotografía también se la lleva como regalo. El caso es que el propio Fofito decía en una entrevista hace unos días que él pensaba que era una broma de su productor cuando le dieron este tema para introducirlo, para incluirlo en el disco. Dice, en serio, cuando la vi, le llamé y le dije al productor, dice, está bien como broma, pero mándame la letra de verdad. Y fue cuando dijo, no, si esa es la letra y te la tienes que aprender. Así que, dice, si escuchas la canción, verás que no dice nada, pero aquí se quedó así, era una canción que se acompañaba con palmas. Entonces todas ellas son canciones de cuando los niños jugaban en la calle porque no había tanto peligro como hoy en día. Dice que hoy cuesta hacer reír a los chavales. Uh-huh. Así que, pues nada, ahí está el My Safe for Duty. Y ya, como queda muy poquito tiempo, en realidad yo creo que el tema, uno de los temas que más van a sonar este verano, por lo menos en agosto, va a ser este. Beijing, creo que va a ser una de las palabras que vais a escuchar este verano, Bruno, Nuria. Beijing, desde la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Beijing. Este es uno de sus temas. Varios artistas, directamente en chino, mira cómo cantan. Y ahora sí, queréis, para terminar, chicos, chicas, permitidme que os dedique el siguiente fragmento. Silvia, Bruno, Raúl, Nuria, alcanzamos el fin de una temporada más. Ya que hablas de vida, quisiera aprovechar para recordar a Juan Antonio Cebrián, porque aunque yo no tuve con él más que una conversación en persona, una o dos, la verdad es que os he escuchado con mucha frecuencia, con mucha más de la que sabéis, como escucho a casi todo el mundo, porque escucho, veo, sigo, luego soy capaz de borrar, ¿no? Y la voz de Juan Antonio, que no era más que el sonido de su alma, pues la he hecho en falta, y la he hecho en falta porque era una voz que abrigaba. Al decir voz, no me refiero solamente a voz, sino a voz, alma, pensamiento, punto de vista. Porque esa relatividad que expresaba en todo lo que hablaba, aunque fuera con la pasión de cuando contaba cosas históricas de las que yo soy un profundo desconocedor, tenía siempre un factor humano de fondo. Y eso no es una cosa que abunde. Y cuando estas cosas no abundan, son sustituidas, no lo digo por vosotros que sois del equipo, pero en general son sustituidas por otras cosas que normalmente tienen menos altura. Claro que sí, mi recuerdo entrañablísimo para Juan Antonio y para todos vosotros, y os animo a que sigáis, porque la herencia es muy bonita y la lleváis con muchísima dignidad. O sea que enhorabuena, chicos. Todos juntos, unidos, sí. Pedro Ruiz y Buenafuente. Exacto, que pasaron por la agenda esta temporada, dedicando esas palabras a Juan Antonio. Y aquí seguimos, unidos, ¿no? Pues sí, un detalle, Martín. Has estado muy bien. Has estado cumbre. ¡Hala! No sé si nos quedan todavía unos segunditos para decir algo de los... ¿Puedes correos? ¿Celebrarlo? Sí. Bueno, y también hay que decir ese certamen de relatos que tenemos por ahí, animar a toda la gente que este verano esté ahí escribiendo certamen de relatos cortos dedicados a homenajeando a Juan Antonio Cebrián, con temática del bosque. Mañana daremos Mañana damos más datos, que es el paso de la temporada... Bueno, iba a decir invernal, la veraniega, ¿no? Pues de la temporada, la parte ya de agosto, y daremos muchos datos sobre todas estas iniciativas. Y uno muy rapidito. Dice, os escucho desde Ceuta, tengo 17 años. Soy Carmen de Ceuta, alias la Heidi Flamenca. Pues nada, Carmen, un beso también para ti. Pues un beso para... Habrá que poner el siguiente maletín, para ¿sabes? Heidi, para Niebla, Saludos para toda la familia. Y aprovechando, Raúl, que estás aquí, que has venido desde Salamanca estas últimas semanas, de parte de todo el equipo, por supuesto, muchísimas gracias por toda esta temporada, por acompañarnos sábado tras sábado, y ha sido un placer, lo sabes. Y besitos a Soles y a Belén también, que han estado aquí de público hoy.